La cabecilla de la conspiración de las camareras en la Inglaterra de 1839 fue la reina Victoria, quien se negó a dejar que Robert Peel, candidato a primer ministro, sustituyera a sus damas de cámara por otras escogidas por él. Peel tuvo que ceder, pero en 1841 llegó a primer ministro con autoridad para retirar a quienes rodeaban a la reina. La conspiración de las camareras fue el último intento, con éxito, de un soberano británico por recusar a un primer ministro. Si eso lo hicieran donde yo sé,